Para aquellos descreídos, sin convicciones teóricas e ideológicas sólidas y firmemente enraizadas y afincadas en la única doctrina como concepción general y particular de la sociedad y su fundamento esencial de carácter económico, por lo que dicha situación inevitablemente los pone o los coloca en riesgo inevitable de ser arrastrados al basurero del oportunismo teórico, ideológico, político, organizativo y táctico, y terminan convertidos en carroñas y basuras del pantano, a donde terminan los pordioseros políticos y los indigentes teóricos, y que siempre están prestos y dispuestos a engalanarse con las tendencias y corrientes de los renegados revisionistas contemporáneos que se recrean en la ideología de la reingeniería fenomenalista y del fenomenalismo pragmático positivista, en la que pueden contar con el acopio de vilezas y estratagemas canallescas que acumulan como su reserva las más abyectas y repugnantes de las modalidades del oportunismo y sus felonías, que es el trotskismo. Con la sarna que engalana la epidermis de la peste, que con cualquier chubasco y pocito de agua contaminada se reactiva, y que a cada viraje y acción de retorno que acarrea la ley de la dinámica de la historia, de avances y retrocesos, de zigzag o de espiral ascendente, cuya elixir implica la apariencia, pero solo la apariencia, de la repetición casi exacta de los episodios del pasado inmediato, anterior o de un tiempo anterior más lejano, fenómeno mal y superficialmente interpretado que hace parir la idiotez de que la historia siempre se repite, lo cual es falso por cuanto el norte de la historia es siempre la elevación, alcanzar el norte y dejar atrás el sur, que muchos toman de esa expresión siempre supersticiosa que acreditan las hechicerías de la Biblia. Y por todo ello, esos incrédulos y sujetos de endebles y cadavéricas superficiales creencias subjetivas, desarraigadas de las firmes convicciones teóricas e ideológicas que conforman la doctrina dialéctica y matemáticamente exacta de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong, gustan desde hacerle concesiones al oportunismo, al trotskismo venal y al revisionismo contemporáneo de la actualidad, y como siempre repiten su historia, que siempre nace, gira, se desarrolla y muere, adjurando previa incomprensión, negación y renegando de la lucha por la democracia, tal cual tan metódica y sistemáticamente concibieron y elaboraron los creadores de la doctrina del materialismo dialéctico e histórico. El menosprecio o el desprecio de la justa, correcta e imprescindible lucha por la democracia en todas sus connotaciones, y esto junto con su más riguroso y estricto apego a su carácter de clase y espíritu de Partido Comunista, es algo muy nocivo y perjudicial. Estas luchas por estas metas y tareas nunca están ni estarán desfasadas ni serán cosas del pasado remoto y olvidado. Y todo esto por la sencilla y complicada concepción de lo que es, por su contenido, la teoría y por lo que significa como guía certera para los trabajos de la actividad político-táctica y político-ideológica. Si la política es el eslabón clave para llegar a las masas populares y sacarlas del letargo y demás, la ideología, cuya esencia es la teoría que la sustenta, es el eslabón clave e imprescindible para la elaboración y despliegue de la justa línea política, que a quien le falte o se aparte de ella lo convierte en un cuerpo sin alma ni conciencia, en un desalmado. No cabe duda que el proceso político dominicano está en el umbral de una etapa de su desarrollo que trae al escenario de los hechos no pocas situaciones, fenómenos y hechos que se estaban considerando como cosas del pasado remoto y que no volverían otra vez. Resultaría increíble que estemos de lleno en el terrorismo político de Estado y que estemos retornando del terrorismo del sicariato policial aplicado a la población común y corriente al terrorismo combinado y conjunto de este con el terrorismo político y estatal, con la acción terrorista conjunta de los escuadrones del sicariato policial con las unidades de las Fuerzas Armadas Dominicanas, el Ejército y la Marina de Guerra, aparejado con los cuerpos de espionaje del Estado. Se podrá comprobar que el viernes 14 del presente mes de junio, precisamente el día inolvidable del 60 aniversario de la expedición heroica de junio del 1959 en busca del derrocamiento de la dictadura de Trujillo, que era la dictadura sangrienta impuesta por el maridaje conjunto de la Iglesia Católica y del imperialismo yanqui, con el respaldo de las fuerzas retrógradas del régimen oligarquía, emitimos un comentario en que elucidamos como uno de sus aspectos el traspaso del Partido Dominicano de los esbirros de la dictadura por el continuador y heredero político civil de la tiranía, Joaquín Balaguer, cuyo cabecilla Trujillo había muerto a manos de una parte de sus esbirros y criminales el 30 de mayo del 1961 y que habían formado el contingente de asesinos del dictador Trujillo, o sea, su Legión de la Muerte, que había venido renovándose y recreándose desde el 23 de febrero del 1930, esto solo para ponerle una fecha de referencia, al seno del PRD de Juan Bosch Gaviño. Y entre las cosas que destacamos al reiterar el hecho oprobioso e ignominioso del endosamiento y composición como su espina dorsal o columna vertebral del PRD de Juan Bo, de la masa de esbirros, criminales y asesinos, así como ladrones, depredadores del Estado, con los Trujillos a la cabeza, incorporándose o abriéndoles las puertas para que juntos con los calieses, verdugos y esbirros del Partido Dominicano se incorporaran al PRD guarniciones de paramilitares y asesinos depravados como los cocuyos de Bonao del bestial y cobarde hermano del sátrapa, asesino y ladrón Rafael Leonidas Trujillo Molina, el tal Petán Trujillo, adiestrados en su filosofía del crimen de que la paz viene de palo, y de ahí que eran parte de los paleros. Y la otra de que en boca cerrada y llena de hormigas no entran moscas. De ahí su condición de asesinos alevosos. Por otra parte, el otro grupo de asesinos del trujillismo, que operaba con carácter de grupo paramilitar y que encabezaba el siniestro matón y ladrón W. Bernardino, bajo el nombre de los Jinetes del Este, que también sus esbirros, cebados en el latrocinio y la conculcación de los derechos democráticos ciudadanos, se incorporaron por igual y junto a los cocuyos de la cordillera de Petán Trujillo al seno del PRD de Juan Bosch. Ahí resaltamos el punto de que el tirano alimaña Joaquín Balaguer se esmerara en recomendarle a Juan Bosch que cuidara de un pichón de hiena con sangre de chacal y de serpiente venenosa, sino de alacrán y lechuza, que era Euclides Gutiérrez Félix, quien apenas cumplió los 16 años, se había incorporado a las filas del CIM, Cuerpo de Sicarios y Torturadores de Trujillo, quien hacía como pichón de hiena de absoluta y total confianza de la jefatura del CIM como de su cuerpo de juristas, entre los que estaban los hermanos Duquela, Julio y Osiris, como Freddy Gatón Arce, pilar del cuerpo de espionaje central que junto con Rafael Molina Morillo eran las estrellas de la letrina El Nacional. Y Euclides Gutiérrez Félix era el escribiente de la oficina de juristas del CIM en la que trabajaban Julio Duquela, Osiris Duquela y Freddy Gatón Arce, la motica, que era su apodo en el ejercicio de la mariconería. Pero sobraban las razones para que la hiena con cruce de chacal, ponzoña de alacrán y sangre de serpiente venenosa, que es Euclides Gutiérrez Félix, fuera tan recomendado y estimado por el tirano Alimaña y sabandija Joaquín Balaguer, porque además de todo eso, Euclides Gutiérrez Félix era hijo del criminal esbirro despiadado de Trujillo, conocido como Gutierrito, uno de los matones y precursores de bestias como Oscar Núñez el Cangrejo, de la banda criminal de terrorismo y anticomunista de Joaquín Balaguer, y el carnicero Enrique Pérez y Pérez, como del coyote que fue el encargado por Neinibar Seijas de darle muerte al cangrejo, como a la vez a Ramón Pérez Martínez Macorís, un provocador, cobarde y ladrón, desalmado y que mató y torturó con el amparo de Joaquín Balaguer y sus asesinos en las ergástulas de la misma Policía Nacional y de la cárcel de la Victoria. Gutierrito, que era un sádico asesino, depredador, terrorista y ladrón, como lo eran todos y cada uno del entorno de allegados del desalmado criminal y ladrón de San Cristóbal, como sicario, se había emparejado con una loba, casi niña aún, pero precoz como loba, que era hija de otro esbirro de apellido Félix y que por los servicios, crímenes y asesinatos perpetrados desde el grupo terrorista conocido como la banda La 42, el sanguinario dictador y su elenco de bestias sanguinarias lo colocaron como el primer jefe del cuerpo del sicariato policial de la dictadura de Trujillo, conocido como Policía Nacional. Euclides Gutiérrez no era el hijo mayor de Gutierrito con su loba. Este lugar lo ocupaba un pintoresco homosexual, mecánico, conocido como Julito el Gordo, reconocido por todos como el marido oficial de Cacarita, un marica, primo hermano y hermano de crianza de Francisco Alberto Camaño de Ñó, a quien Trujillo hiciera nombrar juez de paz, y el más pequeño de los tres hijos con su lobita, el sanguinario sicario de horca y cuchillo, Gutierrito, se le llamó William, de apodo Beli, el Bello, dado que cojeaba de la misma pata que Julio Gutiérrez el Gordo, o sea, que era homosexual y prostituto profesional, y fue muerto a los pocos meses después de la guerra de abril del 65 en un famoso prostíbulo de la avenida Máximo Gómez de nombre el prostíbulo de Herminia, de un certero balazo que le hiciera un mozalbete oriundo del barrio de mejoramiento social, quien emprendió la huida y a quien la sociedad dominicana habría quedado eternamente agradecida por su labor de saneamiento social. Pues imagínese que en vez de una rata inescrupulosa y desalmada, como lo es Euclides Gutiérrez Félix, hubieran habido dos, él y Billy Gutiérrez. De los esbirros criminales, matones y ladrones de la dictadura de Trujillo, el perro de Juan Bosch creó los contingentes de su organización política, lo dudamos, y la historia y los hechos no nos dejan mentir, sino que corroboran nuestra apreciación de que el perro de Bosch no fue otra cosa que una organización criminal. Citemos nombres como los Pablo Casimiro Castro, el asesino Morillo López, que era oficial de los Cocuyos de la Cordillera, sacado de la cárcel donde cumplía condena máxima de 30 años por haber asesinado de 36 puñaladas con un linguete de 24 pulgadas de largo a su mujer y con la que había procreado un niño, que también llegó a ser jefe de la misma institución de terror y muerte que es la Policía Nacional, y quien murió antes de fecha por una mala práctica médica de un doctor que regresara de Miami con una fama muy alta de prodigio como cirujano. Los oficiales de los Jinetes del Este, de W. Bernardino, como a la vez Euclides Gutiérrez, son famosos por su naturaleza heredada de hiena de dos patas, así como por su legendaria cobardía y pusilanimidad, como consta en el hecho del espectáculo que por Radio Televisión Dominicana montara a raíz de ser apresado tras su participación en representación del gobierno constitucional de Ciudad Nueva en la celebración de la conferencia tricontinental. Los gritos, el llanto, las lamentaciones y mocos a raudales de Euclides Gutiérrez estremecieron al país junto con su pueril y cobarde promesa, en alta voz, de rodillas y brazos en alto, de que Balaguer y la reacción podían dar por seguro que él, Euclides Gutiérrez, jamás volvería a llevar a cabo un viaje hacia un país enemigo de los Estados Unidos y del gobierno dominicano como era el cubano de Fidel Castro. Eso está grabado en cinta y película en el archivo de la programación de Radio Televisión Dominicana. Y la mención del caso venía a razón de que el llamado Rafael Gamundi Cordero había afirmado en una de las 14 entrevistas consecutivas que le hiciera la insignificante cagatinta Ángela Peña, en la que suscribía que la promesa hecha por Joaquín Balaguer se produjo en la entrevista de la comisión del PRD de Bosch con Joaquín Balaguer en el Palacio de Gobierno, y estando en la misma Ángel Miolán, Sacha Bollman, ostentando la representación personal del leproso moral Juan Bo, así como Ramón Castillo, Ramón el Loco, Nicolás Silfa y otros, quienes a su vez le comunicaron el ofrecimiento que le hacía el perro de Juan Bo de que fuera él, Joaquín Balaguer, quien encabezara la transición de la dictadura de Trujillo a la democracia. En ese conjunto de entrevistas de Ángela Peña al señor Rafael Gamundi Cordero, este subrayó que fue doloroso en extremo para él que a los pocos días Ángel Miolán expulsara a Ramón Castillo por haber afirmado en un mitin en Higüey que W. Bernardino, un comprobado esbirro y sicario asesino de Trujillo, era un criminal que no podía quedar impune si se quería que aquí hubiese democracia y libertad. Esas entrevistas de Marras están en sucesivos areitos que empezaron a partir del mes de febrero del presente año 2019. Tremenda sorpresa. Apenas 3 días de haber nosotros formulado esos cargos históricos que corroboran las felonías de la trayectoria del leproso moral Juan Bo, del perro de, del pálido pelegato bochista, y en particular de esa rata de Euclides Gutiérrez Félix, hijo de matón, bandolero, ladrón y asesino con una loba, el domingo 16 de junio a las 11 de la mañana aparecen 4 o 5 sujetos fotografiando los vehículos estacionados al frente del lugar donde reside el ciudadano Luis Montaz, dirigente de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Los sujetos no se identifican ni están acompañados de funcionario fiscal, y ante el hecho de que un hijo de Luis Pin Montás les pregunta que con qué derecho y por qué razón fotografiaban estos vehículos, esgrimen pistolas, la soban y le apuntan a la cabeza con evidentes intenciones asesinas, criminales y violatorias a todas las normas y leyes de respeto de los derechos ciudadanos. Tras la presencia de la madre de crianza del joven hijo de Luis Montás, quien le insiste que ese ciudadano no ha hecho otra cosa que defender y reclamar respeto de sus derechos, el cabecilla de estos matones, que dicen pertenecer al llamado DICRIN, que comanda el general de horca y cuchillo, el carnicero Pablo Pujols, quien está embarrado en todo tipo de actos criminales, como de involucramiento en actividades del narcotráfico y de su encubrimiento, como es evidente en el caso que da cuenta del involucramiento de David Ortiz con el narco y sus actividades, que junto con el flamante carnicero jefe policial Neyaldrin Bautista Almonte, no quiere tener como evidencia los narcos que son compinches de David Ortiz, como los lugares donde frecuentemente se dan citas, y no para hablar de béisbol, sino todo el mundo sabe perfectamente de qué hablan y qué planifican y llevan a cabo, afirma que es mayor de la policía y se apellida De León, un hombre de aproximadamente 60 años de edad, así como dos que se decían tenientes, con apellidos bien reveladores. Uno, Gutiérrez, con la misma figura de Julito Gutiérrez el Gordo, y el otro de apellido Terrero. Gutiérrez sostiene que debe llevarse preso a Luis Honorio Montás, afirmando que le faltó el respeto. En tanto y en cuanto, afirman que deben llevarse también para el Palacio de la Policía Nacional a una Station Corolla que se le está reparando el aire acondicionado. Se le pregunta la razón, el por qué, si ese vehículo tiene todos sus papeles y no está involucrado en delito alguno ni ha infringido ninguna ley. Ahí aparece el peregrino alegato que nos retrotrae a la era de Macabón, aquel rastrero gobernador de Samaná en la época de la dictadura de Lilís, de que el flamante Pablo Pujols, supuesto licenciado titulado en Derecho, ha dado la orden de que todos los vehículos blancos Station deben ser hechos presos y llevados al DICRIN. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, esa es la orden que ha dado Pablo Pujols, general jefe del DICRIN. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, es que desde un vehículo Station blanco de marca desconocida se cometió ayer un homicidio. Pero este vehículo tiene varios días que ni siquiera se ha movido de ahí, y quien lo maneja es una mujer profesional de la medicina. Si usted quiere, se le entregan copias de la matrícula y del seguro, para que ustedes hagan la depuración sin tener que depositar el vehículo allá. Cabe rememorar que Macabón, el gobernador de Samaná, en época de la fiera y sanguinaria dictadura de Lilís Caballón, debido a que en el parque de Samaná se equivocó y cogió con la mano lo que él creyó que era un clavao de 20 cheles, cuando en realidad era un gargajo de un afectado de gripe. Y esa misma noche, Macabón emitió una ordenanza de su gobernación que prohibía drásticamente escupir redondo. Los grupos del sicariato policial y del terrorismo de Estado y persecución política gubernamental, habiéndose dispuesto a llenar de pánico y terror a la ciudadanía en tanto quieren imponer medalaganaria y cobardemente para seguir saqueando al Estado y al país, están violentando todos los derechos democráticos y constitucionales de la ciudadanía, como se palpa en este hecho, del que proseguiremos detallando las atrocidades, abusos y atropellos y formas de torturas y agresiones que en vejamen de ciudadanos honrados, honestos y decentes llevan a cabo impunemente los cancerberos y hienas criminales de la Policía Nacional y en particular del DICRIM de Neyaldrin Bautista Almonte y el carnicero Pablo Pujols con rango de general Matarife. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.